te olvido. Aunque me digan que te has ido, no te olvido. Aunque me ría de este amor, yo no te olvido. Porque me diste lo mejor de tu cariño, yo no te olvido. Y no te olvido, aunque en las noches otras manos me acaricien, aunque otra boca me enloquezca, no te olvido. Porque eres todo para mí, yo no te olvido, yo no te olvido. Y no te olvido, porque me diste lo mejor de tu cariño, porque robaste alegrías para darme, porque en mis noches de locura me adoraste. Yo no te olvido, porque una noche en primavera me entregaste tu piel dorada y tus sueños de muchacha. Por todo eso y mucho más, yo no te olvido. Yo no te olvido, aunque me digan que pasaste de otro brazo, aunque me digan que ni siquiera me recuerdas y que olvidaste que una vez tú fuiste mía. Yo no te olvido, yo no te olvido, porque me diste lo mejor de tu cariño, porque robaste alegrías para darme, porque en mis noches de locura me adoraste. Yo no te olvido, porque una noche en primavera me entregaste tu piel dorada y tus sueños de muchacha. Por todo eso y mucho más, yo no te olvido.